Amándote ya estoy. Si pecado es el quererte, vivo pecando desde hoy. Pasaste como un lucero en mi amante corazón. Te juro que yo te quiero. Tú eres mi adoración. Quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma para que no te apartara como del cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación. Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Te quiero con desesperación.